cansarme de cantarte tu canción. Tu canción, la canción más importante para mí. Oye, Carlita. Feliz aniversario. Tus amigas te aconsejan que no te convengo, y eso es lo que no les comprendo. Si yo trepo al cielo es por vernos. Me haces perder el sueño aún si duermo. Es algo extraño, pero ya te extraño aún si voy y vuelvo. Amor, te eché de menos anoche que pensé cómo nos conocemos de un 14 de febrero. Y de entonces que te veo, a no ser que esté en el empleo. Por suerte siempre entiendes lo de los rapeos. Y hasta escribiste una canción pa' mí. Fue lo mejor, me dejó el corazón a mil. Perrita mía, nuestros besos riman. Tu piel debe ser un imán, imaginando mi mano encima. No, no soy perfecto, pero sí sincero. Por eso no contengo todo aquello de los celos. Mantienes bien mi pie en el suelo. Somos tú y yo juntos rumbo al mundo entero. Y no puedo no pensar que eres lo que quiero y más. El amor de mi vida. No puedo no pensar que eres lo que quiero y más. Historia de amor sin final. Oye, dime si esto no es amarnos. Dime que es cruzar Santiago entero solo para abrazarnos. Besarnos, ambos, darnos algo más que sabor para los labios. Quedarnos pegados mirándonos los rostros y saber qué piensa el otro. Solo nosotros dos mostrándonos tal como somos. Con mirar tus ojos lo conozco todo y no. Me parte el alma si estás mal. Juro que viajaría en los siete mares por buscar una manera de darte paz. Si es que te amo como se aman las películas, puedo decirte sin dudar: bonita, bonita, tú eres mi lugar, mi eterna compañera. Desde que Santa Ana dejó de ser una estación cualquiera, no puedo no pensar que eres lo que quiero y más. Amor de mi vida, no puedo no pensar que eres lo que quiero y más. Una historia de amor sin final. Todo esto siento por ti. No puedo no pensar que eres lo que quiero y más. El amor de mi vida, no puedo no pensar que eres lo que quiero y más. Historia de amor sin final. Pertenece a ella, ella, ella, ella.